FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 17 de abril. Cansado de una seguidilla de derrotas, un importante club del barrio porteño de Núñez se decidió a dejar de robarle a los millonarios y ponerse la capa del zorro. Los medios, pendientes de la violencia, no descansan en su denuncia. Torri estuvo por todos lados explicando por qué lo puso su productor. Esto es cultura. Cristina, queremos titanes en el ring para todos. En Brasil descubrieron un nuevo acuífero. Ok, tienen agua, petróleo, pentacampeonato, carnaval, las playas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenos ganar este mundial, Delen, ¿cómo pensen? Ahora los kioscos de las escuelas tienen que ser más sanos. Pensábamos decir algo gracioso, pero esto ya es suficientemente gracioso por sí mismo. Con el tema este del pibe que repartía merca en la escuela, entendemos por qué se llama guardapolvos el guardapolvo. El rey de España, el que le mandó a Chávez que se calle, le dio el premio Rey de España a dos periodistas de Clarín por viajar por una ruta yanqui y mandar cada tanto una nota y unas fotitos. De vuelta, ¿cómo hacemos para ser más graciosos que esto? El jueves hubo marcha por la ley de medios. Un montón de gente. Los medios se hicieron medio, los medio boludos. Cristina y Obama se juntaron, se vieron, se besaron, compartieron 15 minutos, se ducharon, se vistieron y salieron. Obama, tenés que pensar en béisbol para durar un rato más, le dijo Cristina. Cobos firmó lo del cheque sin avales. El gobierno se quejó y el vicepresidente lo pateó a 60, 90 o 120 días. Y así, sin comerla ni beberla, pero con hambre y sed, entramos en un nuevo estado de coma. We'll be right back. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Corresponde que una dama sí, venga y haga ese tipo de declaraciones como la que vos hiciste. Como la que dije, me enamoré. Sí. Más cuando esa dama es madre de familia, ¿no? Uh-huh. Y todas esas cuestiones. ¿Cómo vas? Sos una loca vos. ¿Cómo claro, vas a decir esas cosas? Claro, bueno, vamos a contarles a los oyentes, claro. Porque dije, cierto, que me perdón. Enamoré. Estamos en un programa de radio, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Ceci. ¿Todo buenas bien? Tardes, Leo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sigamos. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Esto es estado de coma? Ah, sí, es también. Estado de coma. Estamos en estado de coma, literalmente. Uh-huh. ¿Por qué no puedo decir? Fui anoche a ver a una cantante y bajista cubana, sí. La señora Yusa. Señora o señorita, no ¿qué? Sé qué es ese ruido que está sonando por acá. Es el boquetero de al lado que bueno. Quiere venir a participar del programa. Que, bueno, les recordamos a los oyentes que hace un par de semanas la tuvimos como artista invitada. Ajá. En el programa En Estado de Coma. Así es. Y bueno, y me enamoré. Es una maravilla como canta, o sea, es muy, muy cálida. Yo dije eso, sí, se lo dije a Sebastián. Ah, bueno, bueno. Sí, y hizo otro comentario también con respecto. Me enamoré, que es un bombón, dijo también, ¿no? Es que ustedes sí, tienen una visión muy acotada de las está cosas. Para comerse claro, la ustedes tienen una visión muy acotada de las cosas. Como debe compañeros. Ser. No hay que mirar más allá. ¿Quién? ¿Yo? Ella no puede decir eso. ¿Por qué ¿yo? Él no puede? A ver, qué? Que vos no podrías decir eso, ¿por qué? Porque yo claro, porque yo... El bombón. No otra cosa. Bueno, no sé, me parece que es una discusión inútil. Perdón, ¿qué te pintó la homofobia ahora? Bueno. Sábado gris. Sí, sábado gris. Yo vine un poquito esta mañana. No sabemos qué va a pasar después. Supuestamente el servicio meteorológico dice que va a haber alguna que otra llovizna aislada. Pero... ¿Qué quiere decir cuando dicen llovizna o lluvias aisladas? No sé, por ahí se juntan varias en un lugar determinado. Se aíslan, así se encierran y... Y vos decís que se van a juntar, o según ellos dicen que se van a juntar ahora acá, hoy, a la tarde. Tal vez acá, tal vez en otro lado, vaya bien. Uno a saber. ¿Eh? A la cárcel, bueno, sí. 466-6559-1561-54-0359, perdón, las vías de comunicación. Así es. Vamos a ir con un temita. Yo... No, vamos a ir con el temita ese que habíamos dicho, sí, después. Sí, dale. Porque hablando de, bueno, del espectáculo que vi anoche, vamos a escuchar a Yusa haciendo Gente Simple. Digan lo que digan, y tu risa. y te traen, te llevan armonía. Ya llegó, qué melodía. Ya llegó, lo vamos a hacer, caballero. Ya llegó, esta no termina. El aguacero. Hoy se despierta en mi barrio el grito de libertad. Hoy, hoy como ayer, que siga lloviendo. Felicidad, felicidad, felicidad. Ya llegó. No, no, no, no, no. Ya llegó. Cuidado. Ya llegó el aguacero. No, no, no, no, no da para esconder lo que aún siento, polvo se hará. Después que uno vive 20 aguaceritos, niña, ¿qué importa uno más? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si tú estás tan bella, doncella. Que no me importa hablar cuando tú me miras. Digan lo que digan, digan no, lo que digan. Y es que no quiero escuchar si son palabras tan vacías. Oh. Digan lo que digan, digan lo que digan. Dicen que tú por allí, dicen que yo por allá. Seguimos en estado de coma, recordamos las vías de comunicación 466-6559 1561-540359. Nos pueden llamar para, no sé, para mandar un mensajito y saludarnos, uh-huh. Para comentarnos de alguna actividad que se pueda llegar a hacer hoy, uh-huh. Para participar del juego, sí. Que estamos proponiendo hoy, que es la frase, ¿sí? La frase de la semana. La frase de la semana. Que hoy me dijeron que era muy 6-7-8 este juego. Quiero aclarar que en realidad nosotros lo hacíamos antes que ellos. Y hubo otros que lo hicieron antes que nosotros. Claro. Así que es de todos este juego. Claro, es un juego colectivo. Claro, sí. Que dice... esto no es lo que el pueblo quiere. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. Teniendo en cuenta todo, sí, levanta la mano el operador. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en la semana, sí. Lo pudo haber dicho cualquiera. ¿Sí? Sí, puede ser. Cualquiera que anduvo por ahí pudo haber dicho esta frase. No, pero lo dijo alguien en particular. Sí, y quien lo dijo realmente es un caradura. Sí, sí, Sí, no, no va a decir quién lo no, dijo. No, no voy a decir. Dijo, ¿quién no lo voy dijo? A decir quién lo es dijo. Es un cara dura. Igual me tengo que contener. Como cualquiera que lo podía haber dicho desde sí, el, sí, totalmente. Desde otro lado, sí, ¿no? Desde otro lado. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, así es. Esa es la frase. Bueno. También estábamos en reunión de producción antes de que empecemos el programa y nos planteamos, ¿sí?, hacer la pregunta de por qué la gente no manda mensajes. Que nos manden mensajes. No manda mensajes al programa. No manda mensajes a la radio. ¿Por qué la gente no manda mensajes a la radio? A cualquiera, sí, a cualquier radio, no a solo a cualquier radio o cualquier programa, no solamente a esta. Como, en realidad sí hay gente, pero no la gran mayoría. Como que cuesta mandar un mensaje a la radio, ¿no? Y también queríamos que nos llamen contándonos por qué. No nos llaman. Exactamente. ¿Por qué cuesta llamar a la radio? Sí. ¿Eh? Vamos a ver qué es lo que sale. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué más? Nos tenemos que poner un poco serios, ¿sí? Por una cuestión. Sí, pasa? Exactamente, muy bien. Yo he recibido algunas que otras críticas con respecto a este programa que nos tomamos todo para la joda, ¿sí? ¿No? Y sí, es verdad que nos tomamos todo por ahí muy a la chacota, para la joda, pero también lo que me decían es, ¿por qué no intentan, a ver, trabajar la noticia, pero trabajarla en serio, no trabajarla como la trabajamos por ahí, trabajarla en serio? Bueno, y estuvimos preparando algo, no va a salir ahora, sino que va a ir saliendo a medida vaya transcurriendo el programa, y así vamos es. A ver qué es lo que sale. En un esfuerzo de producción estuvimos toda la semana quemando neuronas, uh-huh, ¿sí? Para ver cómo dábamos estas noticias y eso, ¿no? Sí, buscándole la vuelta para que no sea tan gracioso. Exactamente, y después vamos a ver cómo nos salió. Y a título personal, ahora, en la semana mi hija estuvo cumpliendo su primer año, ¿no? El 14 de abril cumplió su primer año y hoy se lo vamos a festejar, ¿sí? Uh-huh. Con todo, hasta con lluvia se lo vamos a festejar. ¿Con todo y con todos? Con todo, con todos, con toda y con todas. Y además, queríamos, yo en particular, quería homenajear este acontecimiento, uh-huh, homenajearla a ella, dedicándole un tema. Qué bonito, ¿sí? El padre de la criaturita. Así que es muy bonita, dicho sea de paso. Es muy, muy, muy bonita, linda. Muy bonita. No es porque sea tu hija y estés vos acá, pero es muy bonita. Está aprendiendo a tocar la armónica. A tocar la armónica. Sí, toca mejor que yo la armónica. Ah, mira. Sí. Bueno. Lo que sí debo decir es que es así como un poquitito mal llevada. Yo no sé si la genética de madre y padre juegan así como muy fuerte. Se conjugaron en pero ella. Pero tiene, sí, tiene un carácter, la muchachita, que bueno. Sí. Se las trae, ¿eh? Es como si yo tuviera mi propio carácter y el de mi compañera juntos, pero sí, lo tiene, todo eso lo tiene ella en ese pequeño ella. Cuerpecito. Sí, es cierto. Entonces, para cerrar este bloque y a modo de salutación para mi niña Emma, tenemos una comunicación telefónica, parece. A ver. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Oh, oh, oh, oh, oh, hola. ¿Hola? Hola, hola, para un cachito. Hola, sí, ¿quién hola, habla? Hola, ¿quién habla? Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Bajé la radio porque la tenía fuerte. La tenías muy arriba, sí. Sí, que se acople y todo eso. Muy alto. Yo soy un profesional. Sí, sí, ya lo sabemos, Oscar, ya lo sabemos. No sé de qué profesional. De todo. Sí, de todo un poco. Sí. De todo un poco. Hago hasta trabajo. Ahí está, ¿viste? Mirá. Bueno. Una novedad en este país, digamos. ¿Qué haces, Oscar? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo ok. Che, buenísimo. Están preocupados, pero... sí, mi hijo dice, uy, estás en la radio. Sí, estoy en la radio, estoy hablando con la radio. Y claro, me responde la radio. Es terrible. No, lo agarré medio dormido. Recién se levanta, porque tuve una noche bastante ajetreada. Ajá. O sea, claro. Viste que se acuestan y no se levantan más, no sé. Suele suceder con todos los adolescentes. Todos, sí. A mí me pasa seguido eso. Sí, tal vez puede pasar al revés también, que se levantan y no se vuelven a acostar, y así andan. A mí también me suele pasar eso, claro. Exacto. No, yo quería decirle una cosa. A ver. Respecto, la gente no llama. ¿Por qué? No porque el programa sea malo, porque no tiene ganas de llamar. ¿Y por qué no tiene ganas de llamar la gente? Porque está cocinando, está comiendo, ¿viste? Y eso de que tienen que ser un poco más serios, ya la ironía, ya yo creo que es algo serio. Tratar los temas con ironía, aunque sean serios, yo creo que eso es un punto importante para que la gente entre más en razón. Si vos lo tratás muy serio, muy solemne, Yo creo que hay que desacartonar muchas cosas, ni muchos mitos. Sí. Tampoco, el tren agarró una... No, tampoco el otro extremo, ¿no? Claro, eso ya sería humor negro y sería para hacerlo tipo 12 de la noche en adelante. Podríamos ir pensando en algo, ¿no? Para ese horario, que no hay nada en la... Lo radio. Vamos a tener en cuenta, Oscar. Claro. Bueno. ¿Cómo no? Cuentos subidos de tono, de esos verdes que ya son, no son verdes, los cuentos verdes de los loros. Realmente son bravos, los cuentos verdes. Por ejemplo, yo tiro ideas así. Está muy bien. Está muy bien. Acá estamos agendando todas las ideas que nos vas tirando. Sí. No tengo copyright. Bueno. Bueno, Oscar, gracias por llamar. Bueno, está bien. Tengo que cortar el tiempo tirano y todo eso. Bueno. Claro. vos sí que entendés de radio, Oscar, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Ya, y ojo con usar mi nombre, ¿eh? Las neuronas, la neurona, todo eso. No, estuvimos quemando neuronas, pero no nos referíamos a vos, Oscar. Bueno, no te hagas problema. Besos para todos. Un abrazo. Chau. Buenísimo. Bueno, así que porque la gente no tiene ganas. No tiene ganas, o no tiene tiempo, o está haciendo otra cosa. Sí. Sí, no, para mí no es excusa igual, ¿eh? Sí, igual esta aclaración de que no es que la gente no llame o no mande mensajes porque no escuche el programa. O sea, yo creo que... No, claro, tal cual. Nosotros lo que sabemos es que hay programas, no solamente este, volvamos a aclarar, ¿no? Sí. Más general la cuestión. Hay gente que escucha radio y tiene la posibilidad de comunicarse y no lo hace. Así es. Queremos saber por qué. Así que pueden seguir comunicándose con nosotros al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y ahora sí, nos vamos ahora con el temita dedicado para mi hija. Estos son los Rolling Stones con el tema She's a Rainbow. Que las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El mundo está lleno de poesía aún no escrita. De pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados, de 17 a 19, por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así no sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril... Mediocre. Ni en contra ni a favor. No tengo mucho ni tengo poco. Mediocre. Lunes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Ya, así es. Ya tengo hambre. ¿Qué haces con esto acá? ¿Con qué? Con esto que trajiste. ¿Con esto? Sí, con eso. Nada, lo uso porque lo necesito. Pero... Bueno, sí, está bien, no estás en tu casa. Pero a ver, no... ¿Cuál sería el problema de esto? ¿Qué es lo que te molesta tanto? No, qué sé yo. No, estando acá por ahí no, pero en tu casa también... ¿Hay lugares donde está bien usar esto y donde no está bien y usar esto? Y a ver, hay reglas a seguir. Esto no es todo pura joda, pura jarana. No, para nada, claro. Entonces sí, yo creo que sí, que hay lugares en donde sí, lugares en donde no. Sí, para los que nos están escuchando y no saben de lo que estamos hablando, estamos en la trifulca pañuelito descartable versus rollo de papel higiénico. Así es. Yo en este... Barra rollo de cocina. O rollo de cocina, sí. Yo en este momento estoy, sí, con un estado de alergia muy importante, de ahí mi voz y mi todo, mi cómplice y todo. Y estoy usando un rollo de papel higiénico para sonarme la nariz. Sí. Y ahora me vengo a enterar que parece que está mal. ¿Por qué está mal? ¿Qué sé yo? Yo no te estoy diciendo que te esté mal. Reglas, dije. Reglas, bueno. No códigos, dije reglas. Bueno, reglas. Ahí está, ves, mira, él también está usando. Sí, ahí veo. Y tiene, y tiene papel higiénico también. Sí. Pero yo vi por ahí un paquetito de pañuelitos de papel. Sí, porque parece que... Porque los pañuelitos de papel, a ver, los claro. paquetitos, no las cajas. Estamos hablando de paquetitos de pañuelos. Estamos hablando de paquetitos de pañuelos descartables. No son para usar en tu casa. En tu casa agarrás el rollo de papel higiénico o el rollo de cocina. Yo creo que el rollo de cocina es más práctico, más cómodo, está más a mano. El rollo de papel higiénico das vueltas, tenés que andar... Perdón, más a mano depende de dónde estés. Sí, está bien, todo lo que quieras. Pero el rollo de cocina vos pasás a Zestrock, sacás una hojita y ya está. No. El de papel higiénico es más complicado. Sí, es más complicado. Lo tenés que cortar, lo tenés que enrollar. ¿Y todo eso para qué? Para sonarte la nariz. Anda. Es más complicado porque no es cuestión de andar tampoco ninguneando o subestimando el hecho de sonarse la nariz. Sonarse la nariz es un acto muy importante. Ajá. Tiene que ser prácticamente un ritual. Ah, mira. Sí. ¿Cómo sería para vos el ritual de sonarte la nariz? Primero y principal, uno empieza con el clásico... ¿No? Para justamente, sí. A prolongar este ritual, ¿no? Porque si no es muy fácil. No moquear, agarrar directamente el coso y ya te... No. Es como entonces, reconfirmar la idea de que en algún momento te tenés que sonar. Obvio, claro. Está bien. Autoconvencerse uno mismo de sí. que luego de todo esto tiene que sonarse la nariz, ¿no? Entonces está... Voy yendo. ¿No? Sí. Y acto seguido a esto, sí. uno ya nota que... Aspirar no sirve para nada porque le empieza a caer algo de la nariz, ¿no? Entonces, uno ahí sí tiene que ir, depende a donde, depende la ubicación de las cosas en su casa, claro. irá. Si le queda más cercano irá al baño o si le queda más cercano irá a la cocina. Sí. Y ahí en base a eso se sonará después la nariz. Pero, todo esto considerando que el rollo de cocina está en la cocina y el papel higiénico está en el baño. Perdón, ¿dónde tenés el rollo de cocina vos? No, qué sé yo. Yo tengo el rollo de cocina en la cocina, pero a veces puede estar en el comedor, arriba de la mesa, en la habitación. Sí, sigamos entonces con el rito. Con el papel higiénico ya es como más definido, está en el baño. Sigamos con el rito de esto de sonarse en la nariz. Sí. Uno agarra el elemento con el que se va a limpiar, ¿no? El elemento sonante. Sí, sí. Contante y sonante. Y tiene que tener su forma... ¿Sí? Tiene que estar doblado de la forma que tiene que estar doblado, porque si vos agarrás la servilleta y no la doblás de la forma que la tenés que doblar, sí. es sonarse la nariz y automáticamente pasa todo del otro lado y te queda al final en la palma de la mano. No vas a hacer una prueba, ¿no? Porque yo te veo con la mano que abrís la servilleta entonces, y no tengo ganas. Entonces no es cualquier cosa, no es sonate con lo que sea. No, sonate con lo que sea, no. En mi Ajá. caso... claro, obvio, sí, después mirarlo. ¿Te imaginas si se te pasa la mano y tener que... Es un asco mirar tu mano llena de pero no es el mismo asco, tenés que mirarlo en la servilleta o el rollo de cocina no, o porque el pañuelito de papel. Vos lo mirás, te espantás horrorizado, lo abollás y lo tirás en el tacho de basura. Ajá. En cambio, la mano es más complicada, tirarla en el tacho Ahora, de basura. ¿Siempre te horrorizás cuando lo mirás? Sí, yo no puedo creer las cosas que salen de mi Ajá. nariz a veces. Y digo, ¿para qué lo seguís haciendo? ¿No sería más fácil no mirarlo y tirarlo directamente? Porque yo tengo que controlar todo lo que sale de mi cuerpo. Ah, mirá. A ver, cuando vos vas al baño, sí. ¿no? A hacer lo segundo, antes de tirar la cadena, ¿no mirás? No necesariamente. ¿Cómo no necesariamente? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mirar? Mirar sí. es un fiel indicio, sí, es a un ver. Fiel indicio de lo que nos está pasando adentro de la panza Ajá. cuando hacemos todo el proceso digestivo, ¿no? Sí. Si uno hace de determinada forma, sabe que está bien. ¿Sí? Ahora, si uno empieza a hacer de Me otra forma, saben que tiene cólera, por ejemplo. No las voy a decir. ¿No? Uno ¿cómo sabe cuando tiene cólera? Una de las tantas formas de saber. No, yo te voy a decir una cosa. A ver, voy a tratar de ser lo más concisa posible para no entrar en detalles desagradables. Sí. Uno no necesariamente tiene que mirar para saber cómo fue. No, pero no estamos tratando de ver cómo fue. No, sí, como fuera en el sentido, a ver, vos decís que vos tenés que mirar, sí. ¿sí? Porque es lo que sale de tu cuerpo, porque tenés que ver si está bien o no está bien, sí. bueno, no hace falta. No, bueno, a veces no hace falta uno porque puede uno... puede percibir a veces, sin sí, necesidad de claro, mirar. Uno a veces no hace falta que mire porque sí. a veces mirar no está bueno. No. Thank you. cause such silence? Who are we mistaken? Seguimos en estado de coma, 13:43. Tengo hambre. ¿Veo bien? Sí, yo también tengo hambre. Sí. Bueno. Bueno, vamos a iniciar la sección músico invitado en el día de hoy, en estado de coma, ¿te sí, parece? Estábamos escuchando la cortinita, ¿no? ¿De quién es? Sí, o qué estamos es? Escuchando de cortina, Salif Keita, que es el músico invitado del día de hoy. Reconocido en todo el mundo, tanto como uno de los impulsores del afropop, como por la calidad de su voz, sus presentaciones en vivo, bastante particulares, y por haber sido el primer líder de grupo africano en ser nominado a un premio Grammy. Salif Keita, la voz dorada del África, como también se lo conoce, nació en Mali en el año 1949, el 12 de agosto, en el seno de una familia noble descendiente de Sunjata Keita, el fundador del imperio de Mali en el año 1240. La particularidad de esta persona es que es albino de nacimiento y bueno, esto le ha traído, o sea, es bastante complicado, o sea, nacer en África y ser albino. Sí, ¿sí? Desubicadísimo el tipo, ¿eh? Sí, desubicadísimo. En realidad, lo desubicado fue que sufrió una discriminación bastante importante sí. de su ciudad natal, porque bueno, para los africanos un albino es la encarnación de un poder maligno, así como te lo digo, literalmente. A tal punto que para no enfrentarse con él, escupían en el suelo, la gente hacía esto por la calle, un método que según ellos servía para alejar los espíritus del mal. Sí, ¿y por qué no lo escupían a él directamente? Se iba más lejos el tipo. No sé, pero bueno, esto sucedía con Salif. Y además de estos problemas, Keita encontró la oposición de su familia cuando les comentó que quería convertirse en cantante, ya que, bueno, solamente la clase inferior de los Halis se dedican a la música. Y él provenía, o sea, era de condición humilde, pero provenía del seno de una familia noble. A los 18 años tomó la iniciativa de dejar su pueblo natal y mudarse a la capital del país, a Bamako, y ahí pasó un tiempo como músico callejero y cantante en bares hasta que se unió a la Rail Band, una agrupación patrocinada por el Estado Nacional que tenía su sede en el hotel de la estación de trenes de la misma ciudad. La Rail Band fue en su momento una importante plataforma de lanzamiento para muchos músicos de la zona, de los cuales Salif Keita, que es a quien tenemos hoy, y Mori Kanté, fueron quienes desarrollaron una carrera internacional. El grupo también se destacó por ser uno de los primeros en incorporar el sonido eléctrico a la música mandinga. Esta música, o sea, incorpora, como van a escuchar nuestros oyentes en un ratito nomás, incorpora distintos elementos, distintos ritmos, entre lo afropop, como dije antes, y el sonido eléctrico. En el año 1973, Salif dejó la Rail Band y se unió a Les Ambassadeurs, que al tiempo se transformó en Les Ambassadeurs Internationals, que en realidad sería en francés, pero no me sale. Sí. Necesito que el operador me empiece a recordar dónde van los acentos y todo eso, ahora no tenemos tiempo. Luego. Pero bueno, los músicos más adelante, por cuestiones políticas, el clima político y social que se vivía por entonces en Mali, se fueron al sur y se instalaron en Abiján, la capital de Costa de Marfil, en donde tuvieron la oportunidad de grabar y de actuar en vivo. Vamos ahora a escuchar el primero de los temas de Salif Keita que seleccionamos para el día de hoy. Así que esto es Bemba. Hakili jiki jonna abemia jiki surukula suruku wala kele yoro do suruku bena mangala ni kele ni suruku bino kanko kankari suruku ma bale ma mosoluso suruku ma bale ma keluso hakili magiga olode nununa suruku ma furu mososo suruku bina fanda ben batese Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente. Cocaína en un camión del Rally Dakar. La policía española descubrió 800 kilos de cocaína ocultos en un camión que simulaba haber participado en el Rally Dakar que se desarrolló en Argentina y Chile. Guillote Martel, el conductor del camión, realizó declaraciones luego de completar una travesía que comenzó en Buenos Aires, continuó por toda América hasta Alaska, el Estrecho de Bering, Siberia, Rusia, Polonia, Alemania, etc. Hasta Madrid sin detenerse más que en algún barcito para bajarse una cerveza. Ahí manejo tu vida. Un peatón. Ahora voy a pasar así por la aduana. Yo voy a pasar porque soy una estrella de rock and roll. Seguridad. Fuck you. Luego de reunirse con Obama, Cristina Kirchner advirtió que la relación es normal y seria. La jefa de Estado mantuvo este martes un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, con quien analizó temas atinentes a la cumbre de energía nuclear que se realizó en Washington. Ambos mandatarios calificaron de satisfactorio el encuentro y resaltaron el nuevo nivel de relaciones bilaterales. Obama destacó su preferencia por encontrarse con una presidenta mujer y Cristina su satisfacción del encuentro con un afroamericano. El blog Indiscretion.com del periodista George Ryle publicó el mensaje que le transmitió Cristina al presidente Obama. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Estoy desesperada. Soy tan vulnerable a su amor. Ella ya se ha ido. Un hueco en mi habitación. Sus manos siguen frías. He perdido la fascinación. Sus rasgos son escombros. Detienen mi respiración. Acuéstate. Acuéstate. Levántate. No puedo seguir así. Oh, no. Enciéndela, no puedo seguir así, oh no. triste y te ve. No creo poder resistir. Y un aire demasiado tenso. Si al menos estuvieras aquí, mi cuerpo procesado al ritmo de tu corazón. Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Acuéstate, acuéstate, levántate. 13:57 p.m. Hace 27 minutos que yo tengo hambre y ningún oyente u oyenta vino a satisfacer. Todos tenemos hambre, ¿no? Todos tenemos hambre. Lo que sí hicieron los oyentes fue comunicarse al 15-61-54-0359. Javi nos mandó un mensaje que dice: jaja, una relación normal y seria y satisfactoria. A Chris le estaba faltando un poco de onda en relación a la noticia, ¿no? Que... Así es, sí. Desde este abordaje que hacemos nosotros de las noticias. Dice: hey chicos, con los detalles íntimos relatados, de estado de coma pasaron a estado terminal. Esto con relación a los pañuelitos, sí. Y otras cosas que estuvimos hablando. Sí. Vamos adelante. Bueno, vamos adelante a la vereda, supongo yo que querrá decir. Fuerza, ustedes son súper capaces. Un abrazo, Seiza. Seiza, mira, hoy hablábamos de Seiza justo hace un ratito, ¿no? Sí. ¿Y después? ¿Qué más? Y después, ¿hay otro mensaje? Sí, tenemos otro mensaje que dice: yo banco los pañuelitos y lo de mirar que sale del cuerpo lo hace todo el mundo. Mira. Dice Javi. Bueno, ¿ves? Coincide con... Yo no sé. Banca los pañuelitos. Así. Sí, no, pero estaba pensando lo de mirar. ¿Qué? No, nada. Dice: me maté de risa con las noticias. Ja, ja, ja, la música genial. Ahora sí, son ustedes, Seiza. Ah, bueno. Bueno, Seiza tiene que venir a buscar este libro que se ganó por el sorteo que hubo en Latinoamericano el viernes de la semana pasada. Tendría que haber venido ayer y no apareció. Así que queremos saber dónde está. Queremos que venga. ¿Puede venir a buscarlo hoy? ¿O no? Sí, está. Yo sí sé dónde está. ¿Ya se lo llevaron? ¡Qué rápidos que son! Yo sé dónde está. Puede venir a buscarlo hoy. Puede venir a buscarlo. ¿Querés recordarle a los oyentes la frase de la semana? Para que se devanen los sesos y sigan pensando, ¿o tenés más mensajes? No, devánense los sesos y va la frase que dice... Dale. Esto no es lo que el pueblo quiere. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. Dijo... Alguien. Esta persona. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Llámenos. Vamos a la tanda y seguimos con Estado de Coma. Adelante. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Nada más, ni un mani para mascar. Uy, mira.

Continuamos en estado de coma. Ah, yo, ¿qué le pasó? 14:05. Tuve una laguna mental. ¿Una laguna mental? Sí. Ah, mira. Pensé que hoy era jueves. ¿Pensaste que hoy era jueves? Sí. ¿Por? Porque pensé que hoy era jueves. Yo porque, bueno, no sé. Vos tenés laguna mentales y yo me... La gula mentales. La gula mentales, sí. Y yo meto colilla de cigarrillo en la boca. Pues ahí está, viste, hablando de la gula. ¡Qué bajón! ¿Cómo van a poner en un paquete de palitos salados recién terminado una colilla de cigarrillo? Yo fui pensando que quedaba un palito, lo agarré, me lo metí en la boca y empecé a escupir. ¿Cómo vas a comerte vos una colilla de cigarrillo? No la llegué a comer. Bueno. Igual esto es una reminiscencia de mi infancia, porque cuando yo era muy pequeña, según cuentan mi madre y mi padre, en la playa me dedicaba a escarbar y rescatar colillas de cigarrillo y me las metía en la boca. ¿A qué playas ibas? Yo generalmente cuando voy a las playas, muy de vez en cuando, era muy chiquitita, escarbo en la arena y encuentro moluscos, no colillas de cigarrillo. Ay, qué interesante lo tuyo. Ay, sí. Bueno, ¿vos, está bien? Vos me parece que no vas a la playa, revolvés los ceniceros de los shopping que tienen arena y todo eso. Y no, aparte no hago eso ahora, lo hacía cuando era muy chiquita, dije. Ah, mira, ¿y que no existían los shopping cuando vos eras chiquita? No existían. Uy, qué bueno. Vamos teniendo una aproximación a la edad de mi compañera, ¿no? Bueno, che. Dice. Más respeto a tus mayores. Dice. Uy, chicos, si ubico a mi chofer, paso por la radio. Es que hoy le di día libre, Seiza. ¿Ah? Bueno. Chofer. ¿Qué nivel? Qué paquetería. Wow. Con pibes y coqueterías. ¿Qué tal, los oyentes de estado de coma? Tal cual. Buah. ¿Tenemos algo de agenda por ahí? Sí, ahí. Acá, mirá. Fíjate, ahí está ruidito, dale, que mientras tanto yo voy a ir buscando, porque acá también tenemos. Queremos tanto agenda. Festival solidario a beneficio de la escuela EP número 66, Amalia Sáenz Huarte, de Francisco Álvarez. Esto es el sábado 24 de abril a las 21 horas. El sábado que viene. Sí. Bueno, va a haber un número musical, varios números musicales, ¿no? Va a estar Fontova, después anuncian acá a Rubén Johansen, Puki, Maida, Juan Olmos y José Bustos y artistas locales en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Ajá. Esto va a ser el sábado que viene, dijimos, ¿no? En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez a las 9 de la noche. Entrada solidaria, mayores 15 pesos, menores de 12 años 5 pesos. Mira vos. Bueno, vamos a estar recordando entonces esta información el sábado próximo. Sí, vamos a ver si podemos hacer alguna entrevista también para indagar un poco más. Lo que sí hay hoy, sábado 17 de abril, en el Hotel de La Paz, esto es en la ciudad de Luján, producido por el grupo Fregarte Quitaego, va a estar Ricardo Nolé y Templando, el gran pianista uruguayo y arreglador de Rubén Rada, en el Hotel de La Paz, acompañado por Fernando Lerman, José Lopretti, Juan Presas, Sergio Wagner, Turco Mocad y Facundo Ferreira. Repito, Hotel de La Paz, 9 de julio, 10:54, Luján, a las 22 horas. Con entradas anticipadas, 15 pesos, y en la puerta, 20 pesos, adquiriéndolas en el hotel. Ahí está. Cuando dice arreglador de Rubén Rada, sí. ¿A qué se refiere? A los arreglos musicales de sus canciones. Porque vos, ¿qué entendiste? No, que era el cirujano estético. No. Ahí está sonando Rubén Rada. Está arreglado Rubén Rada. Ah, no era Rubén Rada. Pensé que me ibas a mandar algo a colación a esto. No, esto es Manu Chao. ¿Con? Claro, Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena. Sopita de camarón, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana. Welcome to Tijuana. y aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. catorce trece pm, ¿sí? Seguimos con hambre, nadie nos trajo nada. No. ¿Por qué la gente no manda mensajes a la radio y nos y llama? No llama a la radio? A la radio en general, ¿no? No a esta radio. Que nos llamen diciéndonos por qué no se llama a la radio. Sí. Que nos manden mensajes diciéndonos por qué no se mandan mensajes. Sí, yo tengo más por ahí la duda en cuanto a los mensajes. Porque con los llamados... Ya me ha pasado de escuchar gente que te llamado, dice que llamé, el tema claro. De llamar. Lo primero es, ¿pero voy a salir al aire? Es así como la pregunta del oyente de radio. Como que tienen así una vergüenza importante. Sí. Y aún diciéndoles que, bueno, no, si no querés salir al aire, no salís. Pero bueno, el tema de llamar para comentar algo que después nosotros o cualquiera que esté haciendo un programa de radio pueda decir... Uh-huh. Aún así, es como que tienen esta cosa de quedarse. Tienen prurito. Claro, pero y a ver, ¿qué prurito puede haber en un mensaje? Ahí no está tu voz en juego, digamos. Pueden no reconocerte, puedes usar un seudónimo. Sí. ¿No? Sí. Sí, no sé. Bueno. Bueno, que nos llamen y nos así cuenten. Así que nos llamen, que nos manden mensajes al 466-6559 o al 15-61-54-03-59. También pueden llamarnos para participar de la frase. Que decía esto, a ver, para que busco acá el anotador. Esto no es lo que el pueblo quiere. Vaya a saber qué se refería cuando dijo esto. Uh-huh. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. ¿Ah? ¿Eh? Sí. Sí. Que nos llamen y nos digan quién sí, dijo que esto. Nos llamen y que nos cuenten. Vamos a recordar a los oyentes el tema de la agenda en relación a la muestra fotográfica. Puede ser. Sigue la muestra fotográfica. Sigue la muestra fotográfica Carlos Fuente Alba, Expresiones de Lucha y Justicia, organizada por el Centro Cultural de la Cooperación y la COCAPRE, Comisión Carlos Fuente Alba presente. Esto es los días lunes a sábados de 10 a 22 horas, domingos de 17 a 20, 30 horas, en Avenida Corrientes, 1543, Sala Raúl, Loza. Sí, tenemos... ¿Ya está eso? Sí, ya está. No, pensé que te había pisado, perdón. No, no me pisaste. Bueno, dice, ¿qué? Encuentro de trabajadores en zona norte, sábado 17 de abril, 16 horas. La Comisión Interna de Kraft Foods

Después del récord, Palermo blanqueó su pelea con Riquelme. El flamante goleador histórico de Boca Juniors, Martín Palermo, reconoció tener dificultades con su compañero Juan Román Riquelme, aunque dijo desconocer los motivos que causaron el distanciamiento. Palermo aseguró que dentro de la cancha se mata por él, en referencia a Riquelme, y por sus compañeros por tener la misma camiseta, aunque admitió que cuando pasan los 90 minutos es otra cosa. Yo soy la protagonista de esta obra y soy una persona muy profesional y yo no dejo una obra de un día para el otro y menos en el medio de un éxito y menos en el medio de una temporada. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomarme una cerveza. 14:25. queremos hacer un agradecimiento muy especial a alguien que nos trajo algo con que llenar nuestros estómagos. Un agradecimiento muy especial para Ceci, ¿sí? Que sí. No sos vos. No, ya sé que no soy yo. No sos vos. Que nos trajo para nuestros estómagos unas ricas facturas. Sí, están buenísimas. Muy buenas, muy uh-huh. buenas las facturas que nos estamos comiendo ahora, ¿no? Sí. Sí. Esto, ¿no? Porque recién nos decías así, pero no son empanadas, qué sé yo, y nosotros decíamos, no importa, nos imaginamos que sí son empanadas. Uh-huh. Y por ejemplo ahí, yo, según mi imaginación, veo que el operador se está comiendo una de pollo y no te comas todas las de pollo porque se pudre. ¿Eh? Mm. Ahí está. ¿Sí? Mirá cómo te mira. Bien. Pobrecito. Me mira como un pollo mojado. Sí, sí, no le hagas eso. Y comentaba esto también, ¿no? De que una vez estaba con un amigo y, bueno, quieren tomar unos café en saquito, ¿no? Supuestamente. Y que estaban tan convencidos de que era café en saquito que no se dieron cuenta de que en realidad no era café en saquito. Ah, ¿no era café? No, era té. Ah, bueno, pero hay una diferencia importante entre estar tomándose un café. Mm. ¿A tomarse un té? Sí. Y dice que el amigo no le dijo nada. Le dijo, en realidad le dijo, sí, muy rico el café, le dijo. Mirá. ¿Entonces? ¿Entonces? Claro, puede ser que le hayan puesto coñac también, ¿no? Ah, no sé, no nos dijo eso. Sí. No nos contó. No nos contó. A lo mejor es un detalle así. Podríamos probar, ¿no? Secreto. ¿Té con coñac? ¿Té común o algún té de hierbas? Un té verde podría ser. Un té verde con coñac. Con coñac. Podría ser. Un té de manzanilla con tía María. Ah, mira, vamos a empezar a anotar. Un té irlandés. Todas estas cosas que se te están ocurriendo, así probamos. Sí, ahora. Es más, ahora o el sábado que viene ponemos la pava antes de las 13. No, ahora, ya. Mientras escuchamos el temita que viene ahora, vamos a preparar uno a ustedes medio raro. ¿Y quién se carga de ir a buscar? Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Todos los sábados de 20 a 21 horas. Por FM Moreno. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en estado de coma, 14:33 minutos. ¿Qué te pasa que te mueves así? Estoy flasheando que soy un péndulo. Que sos un péndulo. Ahí está, ¿el sí. péndulo de Foucault? No. ¿No? Ah, no. Bueno. Vamos a seguir en estado de coma con la segunda parte del músico invitado. Por favor. Del día de la fecha, el señor Salif Keita. Habíamos estado contando acerca de su trayectoria como músico y de su trabajo con Les Ambassadeurs Internationales Band, que se disolvieron después de 10 años de trabajo en el año 1984, y Salif se mudó a Francia, donde dio forma a su carrera como solista. Ajá. Publicó su primer disco, el clásico Zorro, del año 1987, y bueno, con el sello de grabación Island, que fue con quien hizo la firma para este disco, tuvo la oportunidad de 2 años más tarde lanzar Koyan, disco que le permitió vincularse a un músico austríaco, ex líder de Water Report, y fue este músico quien produjo su siguiente disco, Amén, en el año 1991, con la participación, entre otros, de Carlos Santana y varios músicos de Mali y de Francia. Esta fue la grabación que le dio a Salif Keita una nominación al Grammy de ese año, ¿sí? Durante la década del 90, Salif y su grupo, con músicos de Mali y de Estados Unidos, dieron conciertos en escenarios de todo el mundo. Luego grabó otro disco llamado Papa en el año 1999, grabado en París, en Nueva York y en Bamako, con invitados bastante especiales como Grace Jones, John Medeski y Vernon Reid, ex Living Color. Tenemos que pasar música de Living Color, porque nunca pasamos nada de Living Color, y es una banda que a mí me gusta mucho. Podríamos. Bueno, luego. Así que volviendo al músico invitado del día de hoy, vamos a escuchar ahora el segundo de los temas elegidos. Este es Salif Keita haciendo Madame. Sin nada la maleza. día. Seguimos en estado de coma, 14:41 minutos. Sí. Y la frase de la semana decía... Sí. Terrible frase de la semana. Esto no es lo que el pueblo quiere. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. Uh-huh. 466-6559-1561-540359, las vías de comunicación, para que los oyentes nos digan quién dijo lo que acabamos de escuchar. Sí. Y para que nos cuenten lo que quieran y nos digan también por qué nos llaman por teléfono a los programas de radio que escuchan y o mandan mensaje de texto. No lo sé. Acá me dicen, del otro lado, tenemos a una fiel oyente de estado de coma que nos dice que porque le cuesta. ¿Le cuesta? ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Le da vergüenza? ¿Le da vergüenza? Bueno. Ajá. ¿Y esto? El tema pedo. Yo no, bueno. Yo no estoy de acuerdo. En nuestro intento con de explicar las letras de las canciones, ¿no? Del tema pedorro. Sí. Dice, las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, no basta. Sí. ¿Qué están queriendo hacer con la miel sobre el mantel? El eclipse no fue parcial. Ah, lloraba por él. ¿Por él? ¿Por él? Por él. Ah, por él. Por él. Ahí está, ¿ves? Sí, por el miembro. T para tres, dice. En realidad no dice T para tres. T para tres, dice. Se ve que parece que el muchacho tenía algún problema con su aparato reproductor, ¿no? Claro, por eso el T. Las tazas sobre el mantel, ¿no? Sí. Y la miel también era por eso. Debe ser afrodisíaca. Un sorbo de distracción. En realidad, claro, no es un sorbo de distracción. Ahí está pegando un sorbo para bajar la pastilla, ¿no? La famosa pastillita azul. ¡La pastilla! Oh. Sí. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Claro, ahí está, cerradísimo. Así, es un círculo, perfecto. Claro, eso iba a preguntar yo. Porque no hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Claro, claro. Sí. Que la pastilla en casa. Sí. ¿No? Te para tres. Claro, es más cómodo que andar por ahí, digamos. Y vos imaginate, tomarse una pastilla antes de... En un hotel, tomarse una pastilla, como que no da tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, tipo, en la casa, más tranqui, ¿no? Porque aparte es eso, uno en la casa de uno está más tranquilo. Por más que uno vaya a un hotel que tiene por ahí, no sé, el turno que dura 8 horas, ponele, pero vos estás más tranquilo en tu casa igual. Entonces, te animás a tomar la pastilla. Ajá. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Vuelvo, me están diciendo acá. Sí, volvés. Acá. Así. Volvés. Ese tono imperativo, querido. Volvés. Seguimos en estado de coma. 466-6559-1561-540359. El estudio se está llenando de gente. Se está llenando de gente. Sí. Acaba de llegar la gente del programa que va a seguir al nuestro, que es De Pétalos y Quinoas. Sí. Comienza hoy de 15 a 17 horas. Quiñas. Quiñas. Ah. Sí. De Pétalos y Quiñas. Así que bueno, esperemos que los chicos tengan un buen inicio en este ciclo radial. Sí. Que están emprendiendo en el año 2010. Así es. Y a los oyentes que los escuchen. Obvio, más vale. Si no, se pudre. Vos decías recién que el tema que acabamos de escuchar no era pedorro. Para mí, qué sé yo. ¿No? Bueno, a ver, acá hay un mensaje que se sumaría a tu causa, ¿no? ¡Ay, que no dice, me digas! Qué pena que pongan como tema pedorro a este músico genial. No, justamente, lo que ponemos como tema pedorro es el tema pedorro. Nadie está dudando de las cualidades o de las calidades artísticas de Gustavo Cerati, que tiene algunos temas así muy impresionantes. Unos, ¿no?, cuantos. Sí, en sí. realidad lo que solemos aclarar es que el tema pedorro no implica necesariamente banda pedorra. No, sino no, que hasta claro, los mejores pedorro. Músicos, y bueno, mejores músicos, mejores bandas, que son así como muy grosos, tienen por ahí dando vueltas su tema pedorro. Obvio. Yo en este caso, bueno, no estoy de acuerdo con este en particular, pero bueno, esto es así. Bien. La tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría. 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación para comunicarse, valga la redundancia, con nosotros, ¿no? Y nos vamos con un temita, que es lo que estamos escuchando ahora, que empieza, dice... Fuera de control. Esto es No te va a gustar. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, qué vida tendría. Si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita, y es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Y es mejor estar. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ¿14:50? Sí. Ya nos queda muy poquito de nos programa. Nos queda poquito y ya tenemos la pancita así como un poquito más llena. Un poquito más llena, sí, sí. Y ahí está, que a veces no podemos hablar porque tenemos la panza llena. No, en realidad no es que no podemos hablar porque tenemos la panza llena, no podemos sí. hablar porque estamos masticando, tenemos la boca ocupada. No, pero yo a veces no puedo hablar porque tengo la panza llena y mi panza ¿qué? Me impide hablar. ¿What? esto no es lo que el pueblo quiere. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. Terrible declaración. Muy terrible. Recién hablábamos ahí afuera con la gente que está del otro lado del estudio y decía que por ahí uno no manda mensajes o no llama a las radios o no manda mails a las radios justamente porque en muchas radios no se los pasan a los mensajes. Entonces como que uno manda y manda y manda y llama y llama y llama y no le pasan los mensajes. Entonces se cansa y dice, más sí, yo no mando nada. Y sí, es una razón. Sí. Una posible razón. Es una posibilidad. Acá igual los leemos todos, ¿eh? Sí, es cierto. ¿Sí? Porque no manda nadie, entonces como no tenemos mucho para leerlo, leemos todos. No. Lo cierto es que cuando mandan mensajes, a ver, esto no está en discusión. Esto lo leo, esto no lo leo. No. ¿No? No tenemos esos parámetros nosotros. Nosotros leemos todo. Leemos todo. Si gusta, gusta. Por si ahí no gusta, alguna gusta. Palabra así como muy subida que vemos, che, ¿y esto? ¿Qué onda decir esto? Pero no, leemos todos los mensajes. No leo, que leemos todos los mensajes. Bien. Yo leo. Tú lees, él lee. Sí. Y ahora. Bueno, dale. Sí, cómo no. Continúan los conflictos en el Congreso. Oficialistas y opositores se acusan mutuamente por las estratagemas utilizadas para avanzar o no en sendos proyectos, alianzas, chanchullos y tranzas varias. Los que ayer exigían quórum y ahora no lo dan, denuncian a quienes ayer no daban quórum y hoy lo exigen. Así discutían estos temas los representantes de la ciudadanía. También me va a entender, uno tiene sus límites. Tanto tiene sus límites. La gente me va a entender. O sea, todo por supuesto, porque uno tiene que también tener respeto por la gente que está mirando. Uno no puede estar dale explicaciones a la gente que vos querés, agraviando a la gente. Yo no estoy agraviando a la gente cuando te estoy diciendo las cosas a vos. Está bien. Vos aclaraste tu tema. No, seguí dando explicaciones a la gente. Por eso, vos querés dar una explicación. Para vos esto está... Aclaraste lo que tenías que decir. Más de 200.000 personas vieron pelis en el Bafisi. Este año, el festival que comenzó el 7 de abril y culmina mañana, congregó a más de 400 películas. Se estima que un 80% de los asistentes usan anteojos de marco grueso, comen comidas exóticas y hacen constantemente el signo de comillas con los dedos cuando dicen la palabra como cine, cultura o pasame la bayonesa. María de los Ángeles González, estudiante de la Facultad del Cine de Córdoba, nos decía lo siguiente luego de alcanzar el récord de 180 horas consecutivas viendo cine experimental. Córdoba, die zweitgrößte Stadt Argentiniens, nach Buenos Aires, die Hauptstadt. Wir sind hierher gekommen, um Ihnen die Geschichte einer hier sehr beliebten Person zu erzählen. Diese Person ist vor allem in den ärmeren Vierteln sehr beliebt und deshalb führt uns hierher unsere Suche. La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbia era intelectual. Me dijo al girar. Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia. Virginia Woolf y sus amores me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twilight, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann y todo sobre el existencialismo. Seguimos en estado de coma. Estamos así apuradísimos, nos están corriendo. Tenemos tanto como 3 minutos para terminar, sí, el programa, para hacer, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que no hicimos en 2 horas lo tenemos que hacer en 3 minutos. Claro, qué bárbaro. Bueno. Sí, dice, esto no es lo que el pueblo quiere. Nos costó mucho la democracia y pareciera que algunos no están conformes. Casi gritaba ya a esta altura el rector, dice. Sí. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Aliu. El señor Rubén Aliu. Aliu. Sí, le podemos decir señor, quien reasumió hace unos días como rector de la UBA. Sí. Y que la verdad que yo no entiendo cómo puede hablar de democracia, siendo que fue electo por primera vez en una elección, para la redundancia, bastante confusa. Sí. No sé si se acuerdan, pero algo así como 20 segundos fue lo que se tardó en decidir, en designarlo a él como rector de la universidad cuando lo hizo en su primer mandato. Sí, y que fueron 3 gatos locos también lo que le eligieron, ¿no? No fue, sí, muy democrático. Y tampoco puedo entender cómo habla de democracia cuando en el año 2001 este señor decidió él solito, sin consultar con el consejo directivo de la Facultad de Veterinaria, en donde él era decano, volar, así literalmente, un edificio, la Cueva, que era un comedor universitario de estudiantes de agronomía y veterinaria, que en la época por eso de la Cueva. Sí, es una sigla en realidad, Cueva. En época de dictadura, bueno, además de cerrar la facultad, ese edificio no volvió a funcionar. Mira. Una vez la reapertura de la democracia, quedó, digamos, vacío, y se usaba para las fiestas de la Facultad de Veterinaria y algunas compartidas con agronomía. Hasta que, bueno, terminamos en diciembre con la cursada y cuando volvimos en febrero encontramos con que no había un solo ladrillo. Mira vos, en el predio. Mira, sí, vos. Sí. Es muy llamativa la foto que salió en Clarín cuando, ¿sí, hicieron, viste?, la cobertura. Que hay 2 fotos. Una, la que se muestra a la chica cuando se sube al escritorio, y la otra de al lado que muestra, lo muestra a Aliu, casi así, como que no se lo ve, sí, porque está detrás de un cordón de grupo de un cordón humano, ¿sí? Con gente vestida toda de negro, cual si fuera Patovica protegiéndolo. Sí, ¿no? Así es. Es bueno, muy loca esa foto. Sí, nos estamos yendo. Quédense, nos estamos yendo, en la continuidad de la radio, ¿sí? Que viene la gente de Pétalos y Quiñas, ahora ya, sí, en breve. De después, 15 a 17, de 17 a 19, clandestino. Y de 19 a 20, una repetición del programa Estalla Silencio, porque hoy no sale el programa. Sí, y a las 20 horas, sumando. Ahí está. Chau, chau, nos vemos. Chau, nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. A ti.